Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la emisora municipal Radio Ubrique, sintonía 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde vamos a quedarnos a partir de ahora con la agenda deportiva? El fin de semana, como todos los viernes, recabando la información de lo que nos espera en estos próximos días. Un fin de semana atípico porque, en lo que a fútbol se refiere, el Ubrique Unión Deportiva Senior no disputa partido este fin de semana, le toca jornada de descanso. Por lo tanto, el equipo de Mario Casilla velará armas para la próxima jornada en la que jugará y lo hará aquí en Ubrique. Pero esta semana, a la espera de ver lo que hacen sus rivales en el grupo gaditano de la tercera andaluza. Quienes sí juegan son el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil lo hace ante el Club Deportivo Puerto Realeña, con la idea de intentar enlazar dos resultados positivos, a poder ser dos victorias que sin duda le darían bríos para superar posiciones, lograr remontar posiciones en la tabla clasificatoria. No lo va a tener fácil. El Club Deportivo Puerto Realeña es un equipo pues que no ha comenzado de la forma tan irregular en la que la ha hecho el Ubrique Unión Deportiva, pero bueno, tampoco lo hizo el grupo de empresas Bazán, que superaban bastantes puntos al Ubrique Unión Deportiva en la clasificación, y sin embargo cayó el pasado fin de semana con contundencia por 3-0 ante el equipo que dirige Paco Villa. Vamos a ver, por lo tanto, si mañana el partido se jugará a las 4 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva se trae un resultado positivo. También juega fuera el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, lo hará muy cerca de aquí, en Arcos, en el campo de fútbol del Barrio Bajo, y el resto de equipos pues juegan en casa. El cadete y el infantil lo harán en el Antonio Barbadillo en la mañana del sábado, mañana sábado. A las 10 lo harán los jugadores cadetes, y a las 12, en este caso, le tocará el turno a los infantiles. Su rival, pues el mismo equipo, el Atlético Bornense. Mientras que el Alevín y el Benjamín jugarán, pero en el anexo del pabellón polideportivo municipal, y se medirán a los equipos jerezanos del San José Obrero. Pues eso en lo que se refiere al fútbol, que también pues se va a completar esta jornada con, en este caso, lo que es la jornada de la Liga Local de Fútbol, tercera jornada. Mientras que en lo referente al baloncesto, el Junior, el principal equipo de baloncesto, el más mayor, podemos decir, también descansa en esta jornada, y el resto se estrenan en Liga el Fercabe Cabo A y el Fercabe Cabo B, de la categoría infantil, y se estrena en casa, que no es Liga porque ya debutó hace un par de fines de semana, el Cabo Mini, y en este caso tenía que haber debutado en casa la pasada semana. Su rival de entonces, el Club Baloncesto San Fernando, aplazó el partido, pero ese mismo choque se va a recuperar este sábado, mañana sábado, a partir de la 1 de la tarde. También tenemos jornada de la Liga Local de Fútbol Sala con partido de provincial, en este caso de la segunda andaluza senior femenina. El Ubrique Fútbol Sala Femenino juega por segunda semana consecutiva aquí en nuestra localidad, aquí en Ubrique, y se va a enfrentar al Polideportivo Cádiz. El partido será mañana, sábado, a las 11 de la mañana. A ver si ahora el Ubrique Fútbol Sala puede conseguir la victoria que se le está resistiendo. La verdad es que la manera de caer la pasada semana fue cruel, y vamos a ver si se enmenda la situación y este fin de semana suma la primera victoria, que ya van unas cuantas jornadas, y vamos a ver, será un momento de liberación, suponemos, para el cuerpo técnico y para las jugadoras, el conseguir esa primera victoria de la temporada. Bueno, y además de eso, pues tenemos atletismo, por ejemplo, una clásica, el maratón alpino de Jarapalos, mañana sábado, con la participación de algunos ubriqueños como Jesús Casilla, Francisco Pazo, Pedro Jesús Domínguez o Miguel Ángel Pozo.

Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino Polideportivo Cádiz. Partido correspondiente a la sexta jornada de la segunda andaluza femenina senior. El equipo ubriqueño buscará la tan ansiada primera victoria liguera en casa. Recuerda, el sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino Polideportivo Cádiz. Esta Navidad regálate plaza. Tú pones la compañía, nosotros nos encargamos del resto. Para todo tipo de celebraciones, Restaurante Plaza. Le ofrecemos menús con todo incluido desde 25 euros. Y si no encuentra el menú que está buscando, lo elaboramos a su medida. Con todos los menús, le invitamos a una copa. Sus mejores momentos, celébrelos con Restaurante Plaza. Cenas de pareja, familiares, grupos de empresa o amigos, no lo dude. Infórmese en los teléfonos 956 46 70 47 o 646 02 35 59. Esta Navidad regálate los mejores momentos. Esta Navidad regálate plaza. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos allá ya con la actualidad de este próximo fin de semana, con las convocatorias, la de fútbol, son las que siempre centran nuestros primeros minutos. Y este fin de semana, como decimos, todos los partidos oficiales federados se van a jugar el sábado y el senior que descansa en esta jornada. Por lo tanto, nos centramos en primer lugar en la categoría juvenil, en el Club Deportivo Puerto Realeña, Ubrique Unión Deportiva, que se va a jugar mañana a las 4 de la tarde en el Estadio Virgen del Carmen de Puerto Real. En este caso, el rival, como decíamos antes, del Ubrique Unión Deportiva, es el actual tercer clasificado de la categoría. Un rival duro al que se va a tener que medir el Ubrique Unión Deportiva, que lo aventaja, pues imagínense, tiene 21 puntos y el Ubrique Unión Deportiva pues tan solo 9. Es decir, a 12 puntitos por encima. Es hoy por hoy la diferencia entre ambos equipos, pero ya esa misma diferencia es la que tenía el Ubrique Unión Deportiva con el grupo de empresas Bazán antes de ganarle el pasado fin de semana. Y como el equipo parece que ahora está dando otra imagen distinta tras el partido ante el UEA, que no ganó el Bazán, que se llevó la victoria, pues hay esperanza de que se pueda traer algo positivo de Puerto Real. Vamos a ver cómo lo que ocurre. Partido dirigido por Manuel García Gómez, Francisco Manuel García Gómez y Luis Antonio Sibaja Ballestero, además de Daniel Barranco Quirós, que será el trío arbitral. En categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Bornense mañana a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Partido dirigido por Juan Antonio Márquez García, que estará asistido o tendrá la ayuda en las bandas de Rafael Román Márquez y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. En categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva también recibe al Bornense Atlético. Será a partir de las 12 del mediodía y el mismo trío arbitral será el encargado de dirigir este partido, aunque con los papeles cambiados. En este caso, Rafael Román Márquez será el árbitro principal y sus asistentes Joaquín, Juan Antonio Márquez García y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Del mismo modo, el Ubrique Unión Deportiva Alevín recibe mañana la visita del San José Obrero a las 11 de la mañana en el antiguo campo número 3, partido dirigido por José Antonio Delgado Corral. El Benjamín lo hará a partir de las 12 y media, también recibe al San José Obrero y también pita el mismo colegiado, José Antonio Delgado del Corral. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín se desplaza hasta Arcos para medirse al Arcos Asociación Deportiva, que es el líder de la categoría, por cierto. Y a partir de las 11 de la mañana en el estadio del Barrio Bajo, y este encuentro será dirigido por Luis Miguel Delgado del Corral. También va a haber jornada de la Liga Local de Fútbol, tercera jornada. Estos son los partidos. Mañana sábado a las 4 menos cuarto, Club Deportivo Aspirantes Nueva Balompédica, y el domingo a las 9 de la mañana, Cervecería Los Morenos Jóvenes Veteranos, a las 11 menos cuarto, Vampiros San José Construcciones Villanueva, y a las 12:30 Juventus Club Deportivo San Francisco. Todos estos partidos se van a disputar en el Antonio Barbadillo. Descansa esta jornada el Al-Ándalus. Y baloncesto, tres partidos para la jornada de mañana sábado, estreno del infantil, comienza la Liga a Provincial Infantil. El Cercabe Cabuá recibe al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras mañana a la 1:00 p.m. en el Pabellón Polideportivo Municipal, y el Cercabe KV al DKV Jerez C a partir de las 5:00 p.m. también en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y también juega el Cabu Mini, que recibe al Club Baloncesto San Fernando mañana a partir de la 1:00 p.m. en el Pabellón Polideportivo Municipal. Fútbol sala, partidos programados para este fin de semana en División de Honor, jornada número 6, hoy viernes en el Pabellón. A las 8:30, Autoescuela La Sierra, UAS, Autoescuela Celia. A las 9:30, el cancha Benamahoma, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Y a las 10:30, Revolución Polideporte, Marca 91. Mañana sábado, 9:00 a.m. en el Pabellón Los Patos, Oasis Lunge. A las 11:00, en el Pabellón de los Remedios, PAP Salón Quedeque, Estudiantes. Y a las 12:00, en el mismo Pabellón de los Remedios, donde Fútbol Sala, Zulema. En primera división, hoy viernes en el Pabellón de los Remedios, a las 8:30 de Galería Panteras, Don Odombrillo Sur. A las 9:30, Brille 1979, Los Cosmos. Y a las 10:30, Leyton, Construcciones y Reformas, Inter de Liam. Mañana sábado, en el mismo escenario, en el Pabellón de los Remedios, 9:00 a.m, Mesón Los Monteros, Volta Sur. A las 10:00 a.m, Pinturas Rafa, Maracayú. Y por último, también en la segunda división, jornada número 6, en la cancha exterior, hoy a las 8:30, New Teams, Club Deportivo Celtas. A las 9:30, La Lupe Kebab, JS Aubrique. Y a las 10:30, autoservicio en la plaza Bar Los Tres Caminos. Mañana sábado, en la cancha exterior, 10:00 a.m, Quiboca Fútbol Sala, Fran Generali. Y 11:00 a.m, Ubrilez, MGS Seguros. Y no podemos obviar también que este fin de semana hay jornada de la segunda andaluza senior femenina de fútbol sala. El Lubrique Fútbol Sala femenino recibe mañana al Polideportivo Cádiz, partido que se va a disputar en el Pabellón Polideportivo Municipal a partir de las 11:00 a.m. Veremos si el conjunto ubriqueño es capaz ahora sí de conseguir esa ansiada y primera victoria. El partido tiene como colegiado designado a Manuel Jesús Avedaño Ramírez, que es el colegiado que, como decimos, va a dirigir este encuentro, y a su vez estará acompañado por José Carlos Rodríguez Ramírez. Veremos si el Ubrique Fútbol Sala Femenino tiene suerte en esta ocasión y es capaz de dejar los tres puntos aquí, romper ya esa mala racha y comenzar a sumar. En atletismo tenemos que hablar o destacar en este caso tres citas. La más importante, la decimocuarta maratón alpino, el decimocuarto maratón alpino de Jarapalos, en Alhaurín de la Torre, mañana sábado, con la participación de lo mejorcito del panorama andaluz de las carreras por montaña, incluido algunos corredores ubriqueños como Jesús Casillas, Francisco Pazo, Pedro Jesús Domínguez Rincón o Miguel Ángel Pozo Morales. Además de esta cita, destacamos otras pruebas como la tercera media maratón Playas de Chiclana o el tercer cross Santa Bárbara Ruta de los Cañones en San Fernando, una prueba de 9 kilómetros. Y también mañana, el domingo, segunda manga del Campeonato Provincial de Agua Dulce de Pesca Deportiva en el Lago de Arcos. Una cita, ya tuvo lugar la primera hace unas cuantas semanas, que va a designar el campeón provincial de este año 2015. E insistimos que en los últimos años parece coto privado de los pescadores ubriqueños, que son los que se están llevando los títulos provinciales. Pues esperemos que la racha continúe este próximo domingo. En cuanto al ciclismo, tenemos la octava salida del grupo de los Perea, Ubrique Las Abiertas, Algar Variante y Ubrique de 80 kilómetros. Además, coincide con la onomástica, en este caso, el cumpleaños del presidente de Manuel Perea, pues ya tienen algo que celebrar. Y en lo que se refiere a la Asociación Ciclista de Ubrique, pues nueva ruta, la undécima de su calendario de montaña, como todos los viernes, nos explica el recorrido el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Voy a hablar de la actividad que tenemos este fin de semana en cuanto a lo que es el calendario de bicicleta en ruta en bicicleta de montaña. La ruta que va este fin de semana es Ubrique, Villaluenga, y de Villaluenga al Montejaque, ida y vuelta. La salida es a las 7:45 desde Ubrique y a las 8:30 en Villaluenga. El recorrido es el siguiente: subiremos por la carretera hasta Villaluenga. En Villaluenga subiremos al puerto de la Mesa, cogeremos los Llanos Republicanos, cogeremos la cañada de Campo Buche que va hacia lo que es el Montejaque. En Montejaque desayunaremos y haremos la vuelta hacia lo que es el camino de Grazalema, y vuelta por los Llanos de Republicanos, Puerto de la Mesa, y bajaremos otra vez la Manga y lo que es Benoca, Ubrique. Es un recorrido muy largo, son aproximadamente 75 kilómetros, y también tiene una parte técnica que es la parte de la cañada de Campo Buche. La salida, como bien recuerdo, es este domingo 22, y la salida se adelanta a las 7:45. Los que vayan en bicicleta, los que vayan en coche, pueden salir sobre las 8. Nada más y hasta la próxima semana. Bring on the tightrope walker, the boys and girls will cheer as he ascends. Bring on the light. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Ubrique en la tarde de hoy viernes, y vamos a hablar de una cita pues que va a tener lugar dentro de poco más de una semana, un evento que viene celebrándose en estos últimos años y que de nuevo pues se va a poner en marcha la maquinaria organizativa del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Hablamos de la nueva edición de la Petaquina, la travesía solidaria que llevan ya, creo que esta es la cuarta edición que organizan, y que bueno, pues va a tener lugar el próximo sábado, nada más y nada menos. Tenemos aquí a dos de los componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que es el colectivo que lo organiza, a su presidente, Juan Carlos Huércano. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a su tesorero, Juan Manuel Román. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, que como decimos, el sábado 28 de noviembre, la fecha elegida este año para la celebración de la travesía solidaria La Petaquina, que de nuevo trae novedades, y la principal pues es la evidente, la fecha, ¿no? ¿Por qué se ha adelantado este año? ¿Por qué se ha adelantado? Por una sencilla razón, porque es el puente, la gente del club suele salir esos cuatro días. No asisten, pudimos aprovechamos una semanita antes, viene otra gente de otro sitio, de otros pueblos cercanos, y aprovechamos ese fin de semana para hacer nuestra ruta y otra, una ruta solidaria. Vamos, que no es porque precisamente en ese puente haya menos gente que participe, porque siempre habéis tenido una alta participación, sí, sí. ¿No? Sí, gracias a Dios hemos tenido. A pesar de ser puente. Sí, sí. Buena suerte. Lo primero que hay que comentar es, como siempre, destacamos de esta prueba, es ese carácter solidario. Es una travesía solidaria que recauda dinero para una obra benéfica o para algún colectivo que realiza alguna obra social en nuestra localidad. ¿Qué colectivo es el favorecido este año y por qué? Bueno, mira, nosotros estuvimos sopesando varias asociaciones, pero la única que nos presentó, digamos, una memoria, una especie de memoria que solicitamos a cada una de las asociaciones que demandan esta ayuda, pues fue la Asociación Pueblo Saharaui, Mantara Jurra, Pueblo Libre, Tierra Libre, perdón. Entonces ellos aportaron esa información, esa documentación, nosotros lo sometimos a la Junta Directiva y por mayoría, vamos, por mayoría, por unanimidad, decidimos que fuera el dinero para este colectivo, más a más con las circunstancias que se han dado este par de meses atrás, que las lluvias torrenciales le han destrozado los campamentos. Entonces la ayuda le va a venir como agua de mayo, vamos. Porque el proceso que lleváis a cabo para elegir ese colectivo es que, en principio, el colectivo presente el proyecto donde detalle en qué se va a invertir esa ayuda, ¿no? Correcto, exactamente. Nosotros pedimos una pequeña memoria, ¿no?, de qué necesidades tienen y en qué podemos nosotros ayudar. Entonces, normalmente ellos nos presentan una serie de prioridades, y dentro de estas prioridades, pues nosotros decimos, bueno, pues este dinero pues va para este fin. Entonces ellos después se lo gastan como quieren. Evidentemente nosotros no ejercemos ningún orden de control, ni además la cantidad tampoco es, son cantidades importantes, pero que no entramos nosotros en el gasto, ni si se han llevado a cabo esas necesidades, cubierto esas necesidades. ¿Y cuál es la manera en la que un participante colabora con digamos con esa causa solidaria? Para que seamos claros, explica el que se inscribe, qué es lo que aporta a esa causa, o cómo porque hay muchas carreras que pone carrera solidaria, carrera en beneficio, y muchas veces los participantes no saben, ¿no?, en realidad, qué beneficio aportan, ¿no?, al colectivo. En este caso, ¿cuál es? Bueno, el beneficio está claro. Nosotros, a los no socios este año, la cuota de inscripción es 12 euros y a los socios 9. La diferencia de precio es porque a los no socios no tienen la tarjeta federativa, entonces le hacemos un seguro con la Federación Andaluza de Montañismo para que ese día pues estén cubiertos. ¿Dónde va ese dinero? Pues mira, muy fácil. Esos 9 euros van íntegramente a la entidad. Solamente deducimos los gastos de un pequeño obsequio que le hacemos a todos los asistentes como recordatorio, como recuerdo de esa marcha, de esa ruta. Y si hay, por ejemplo, algún gasto extra, como que te digo, por ejemplo, el desplazamiento en autobús, porque como viene gente, es una travesía popular, entonces normalmente le quitamos a la gente, por ejemplo, el desplazamiento desde Ubrique a Villaluenga, pues no lo hacemos a pie, pues se lo llevamos en autobús, ¿no? Entonces ese pequeño gasto de un contrato que hacemos con una empresa ubriqueña, pues es lo que deducimos de esos gastos. El resto es íntegro. Además, hay luz y taquígrafo, se dice la cantidad de gente que hay inscrita, los gastos que ha habido, y el resto se le da a ellos. Igual que nosotros le decimos en memoria, nosotros le damos a ellos un dossier con esos gastos y esos ingresos. Y es íntegramente para ellos. Nosotros no nos quedamos absolutamente nada. El año pasado la asociación elegida fue Vamos Juntos Ubrique. Para hacernos una idea, ¿cuánto dinero más o menos se recogió? Fueron 920 euros, pero el club completó hasta los 1.000 euros. Esa fue la entrega que se le hizo una semana después de haber hecho la petaquina. Decimos que el club, aparte de la labor que hizo, de sus propias arcas, pues ahí aportó para redondear nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y encima le regalamos... Para redondear esa cifra. Por cierto, ¿cómo se desarrolló la travesía del año pasado, que creo que fue la del río El Bosque, ¿no? El bosque Benamahoma, desayuno en Benamahoma. Benamahoma es Hondón Ubrique. ¿Cómo fue la cosa? Fue de escándalo, un día estupendo, nuestra parada, un día inolvidable. Igual que el fin de semana que viene, si Dios quiere, que se espera buen tiempo. Y a ver si el sendero es bueno, es cómodo, es para todo el mundo, y disfrutarlo. Precisamente vamos a hablar de eso, del recorrido, porque cambiáis nuevamente con respecto al año pasado. Este año pues otro recorrido, y digamos que el recorrido va a ser un clásico aquí en la Sierra de Cádiz, un clásico sobre todo para los senderistas ubriqueños, que quien más, quien menos, alguna vez lo habrá hecho, ¿no? Yo estoy... tú dices que sí, que es clásico, ¿vale? Pero hay mucha gente que conozco que no lo conocen, porque me lo han dicho estos días atrás. Me dice, yo no he estado nunca por ahí. He estado por la parte de arriba, enfrente, lo otro, pero por ese sendero no he estado. Y tienen 50 años, ¿eh? Hablamos de los Pozos de Barría. La ruta de los Pozos de Barría, pues, que tiene mucha razón. Hay gente, y no es la primera vez que ocurre, que conoce más otros entornos que el propio suyo, de su pueblo, ¿no? Explíquenos detalladamente cómo va a ser el recorrido, kilómetros, por dónde se va a desarrollar, cómo vaya a organizar pues, esa jornada. La quedada es a las 8 de la mañana en la estación de autobuses, en la parte de arriba, en Carlos Cano. Uh-huh. Allí están los autobuses, nos desplazan hasta Villa Luenga. Reagrupamos todo el mundo, se les da una pequeña charla, dónde vamos a hacer recorrido, cómo va a hacer recorrido, si hay algún fallo, quién debe de llamar, quién no debe de llamar, caso urgente, no caso urgente, lo que sea. Y de ahí una, nos vamos... Una especie, perdona, de briefing, ¿no? Sí. A los participantes. Sí, sí. Y de ahí nos vamos al puerto de Las Viñas. Ahí hacemos un descanso, reagrupamos de nuevo y ya cogemos el sendero hacia los Pozos de Barría, atravesando Los Pinos, que tiene unas vistas muy bonitas y más con el verdor ahora que tiene, es precioso. De allí nos vamos a los Pozos de Barría. En la casita, de la parte antes de llegar a los pozos, hacemos el desayuno. Ahí cada uno tiene que llevar su desayuno, o lo que él quiera llevar. Y de ahí nos vamos al Cerro del Carbito. Ahí hacemos otra parada. Con las vistas que tenemos, reagrupamos y hacemos otra paradita. Y de ahí nos vamos al carril que entra ya en la Cañada de los Gamonales. Que ahí tenemos un avituallamiento. No es avituallamiento, es un reagrupamiento, pero siempre se hace un regalito a los participantes. Uh-huh. Como todo el mundo, el que ha venido en estas tres ediciones, pues es un poquito de mosto. Uh-huh. Para finalizar con buen ambiente. Y de ahí nos vamos hasta Ubrique. Uh-huh. Que este año finalizamos en los antiguos sindicatos, en la pista de baloncesto. Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros? En total son 14 kilómetros. 14 kilómetros. 14, 15. De nivel tampoco es muy alto. Bajo. Porque digamos que Puerto Las Viñas, nomás. Puerto Las Viñas. La principal dificultad es al principio y para ganar altura y luego se va perdiendo, ¿no? Hasta que se llega a Ubrique. ¿Recorrido es apto para todas las edades? Sí. Estamos hablando que sí. A partir de 8 o 9 años, uh-huh, el niño y la persona que se encuentre en forma física bien y a disfrutarlo. ¿Qué dificultades puede tener entonces? Hombre, para aquellos que no estén escuchando, la dificultad que yo veo es en la subida, está al Puerto Las Viñas. Lo demás es prácticamente todo de bajada, un sendero bastante cómodo, y después no es un sitio de piedra, no es como por ejemplo si te vas por la parte de Grazalema, que son tocalizas, es más complicado andar. Y es más cómodo, es muy, ¿no? Cómodo, es muy cómodo, es una parte de las más cómodas que tiene. Bueno, de las más cómodas que hemos hecho en los últimos tres años. O sea, yo para mí es la más cómoda de los tres últimos años. Por lo tanto, alguien que no tenga experiencia, digamos, habitualmente, que no vaya a andar, ¿es una ruta recomendable? Hombre, yo se la recomiendo. Es una ruta popular. Lo que sí hay que tener claro que hay que ir bien calzado. No se puede ir con cualquier calzado. Hay que llevar agua suficiente, hay que llevar algo energético. ¿Por qué? Porque mucha gente tenemos malas costumbres, no desayunamos al empezar, puede sufrir una pequeña para, porque la podemos sufrir cualquiera, ¿eh? Y eso puede ser un problema. Pero medianamente una persona que ande todos los días una hora y un buen calzado no va a tener ningún problema de hacerla. Vamos, estoy seguro que no va a tener ningún problema. Atractivos, ¿qué atractivos tiene la ruta para aquellos que lo vayan a hacer? Atractivos de todo tipo, vamos. Hombre, el atractivo es lo que te ha dicho Juan Carlos, es una zona, vamos, los llanos de republicanos, su nombre lo deben a la Primera República, no a la Segunda, como cree mucha gente. Como se cree. Sin embargo, pues mira, pues podemos pasar por una especie de antiguo cuartel que está prácticamente, es desconocido por mucha gente, pero se ven lo que son no recuerdo ahora mismo el nombre, perdona, a lo mejor a lo largo de la conversación me viene. Por donde sacaba el fusil era un destacamento que había ahí antes de la Guardia Civil. Uh-huh. Me refiero incluso antes de la Guardia Civil, y es un sitio de control de paso. Ahí había muchos matuteros que venían de Algeciras y era un sitio de paso. Entonces, atractivamente y románticamente hablando, es un sitio espectacular. Y como te ha dicho antes Juan Carlos, la vegetación ahora mismo está en un esplendor máximo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los colores ocre pues están ahí, y el verdor de la naturaleza en eclosión pues también. Porque decimos el otoño quizás sea de las mejores épocas para patearse, ¿no? Tenemos garantizado que calor no va a hacer. Entonces también es un aliciente, ¿no? Que a la hora de andar y con una temperatura agradable, pues se hace agradable. Cabe destacar que vuestra ruta... Tronera era la palabra. Mira tú, sabía que iba a venir tarde o temprano. Que otra cosa que caracteriza a la ruta, y lo enlazo con lo que acabas de comentar, es que no solo se limita a que la gente ande, sino tiene también esa función didáctica de dar a conocer el sitio que se está recorriendo, dar a conocer pues los aspectos históricos, los aspectos, digamos, botánicos, naturales, ¿no? Ese también, eso supongo que también se va a hacer en esta ruta, ¿no? Sí, estos tres años atrás lo hemos estado haciendo. Porque este cambiar año, si funciona, ¿no? Ahí. Y además a la gente le gusta. Uh-huh. La gente que viene de fuera lo disfruta eso mucho. Incluso uh-huh. la gente de Ubrique, ¿eh? Uh-huh. Son unos ruteros concretos los que, sí, digamos... Le pedimos el favor a unos cuantos amigotes, así. De aquí le doy la gracia a Curro. Y nada, este año hablaremos con otra gente para que nos den unas explicaciones del entorno. Uh-huh. Ya está invitado, ¿eh? Está invitado. No obstante, ya decimos que el aspecto histórico es muy interesante, por lo que nos estaba comentando Juan Manuel, porque eso ha sido una zona con mucha vida a lo largo de su historia, ha sido una encrucijada, un cruce de camino, y aquí, bueno, aquí no, nos sorprendería conocer realmente lo... Y además la vida que ha tenido, que ahí hay una cantidad de casas que están ahora mismo derruidas, pero por ejemplo aquí tenemos en Ubrique unos paisanos nuestros que son los Moscoso, Faustino Moscoso, Prudencio, ellos han criado ahí, hay una fuente que le llaman la Fuente de la Loza, que ellos iban por agua, es decir, uh-huh. ellos se han criado durante muchísimos años y son gente que esa zona la conocen como la palma de su mano. Un conocido de mío me comenta cuando hacemos ruta, por ahí vemos alguna edificación en ruina, tipo ventas, dice, la de cosas que habrá visto esas piedras, claro. La de historias que habrá conocido, porque claro, antes el medio del campo eran sitios claves, ¿no? Para la gente, la mayoría de la gente se desplazaba a pie o con las bestias, ¿no? Claro, así, o sea, hay sitios que, cantidad de fuentes que están abandonadas porque por el poco uso, los mismos pozos de barría. Desde aquí hago un llamamiento para que una campaña de limpieza, porque la verdad, aquello es un sitio, un entorno espectacular y está lleno de basura. Si te asomas a los pozos, el que se asome, verá que aquello, aparte de seco, están llenos, colmatados de todo lo que vamos abandonando. Uh-huh. Y la verdad que la naturaleza no se merece ese trato, porque lo llevamos los tiestos llenos. Qué trabajo cuesta traerse los vacíos. Que pesan menos, además. Uh-huh. Además, importante también, el no sé si habréis tenido en cuenta a la hora de elegir la ruta para esta travesía, esta de los Pozos de Barría, porque digamos que es una de las rutas más destacadas, más bonitas que podemos hacer por nuestro entorno. Casi todas se podía hacer por cañadas reales, por caminos públicos, pero lo que podemos constatar que en estos últimos años se están perdiendo. Ya ahí no hay el trasiego de gente ni de animales como antes. La vegetación crece. Y vemos que es una ruta que para cualquiera que no sea de aquí, ¿no?, o que no haya conocido aquella zona, es muy difícil de seguir, ¿no? Lo que tú dices es marcar los caminos, trillarlos. Uh-huh. Eso, con el paso. Con el paso, ahí. Y que se limpien esos senderos, esas cañadas. Esos caminos que han estado siempre ahí son nuestras carreteras, uh-huh. para no molestar ningún dueño de ninguna finca ni nada, pero hay que limpiarlo. Uh-huh. La Junta de Andalucía, los ayuntamientos, Federación Andaluza de Montañismo tenía que echar un capote ahí y decir, oye, vamos a echar una ayuda ahí. Esas son, digamos, para los senderistas, para los ciclistas, son las autovías, ¿no? Claro, son nuestras carreteras. Para poder moverse. Y además, hay que tener en cuenta que son caminos públicos, que son nuestros. Y no podemos permitir que se pierdan, porque además, y más ahora que estamos viendo que es un recurso turístico que está pegando fuerte no solo aquí, sino en toda España, y nosotros, pues lo nuestro lo tenemos abandonado, ¿no? Claro. Nosotros en alguna ocasión hemos hecho algunas travesías, unas rutas populares también, y hemos ido una semana antes y hemos desbrozado un poco porque las julagas se comen rápidamente. Sí, los caminos. Entonces hemos ido y con ayuda de una podadora pues le hemos dado allí un poco de repaso para que la gente pueda pasar. Pero es una pena, sitios como por ejemplo el Salto del Pollo, me estoy acordando ahora mismo, pues a la farda del Garciago. Ese sitio por ahí ya es casi imposible pasar. Aparte de que hay particulares que lo tienen alambrado, las zonas de uso común están perdidos. No se puede no se puede pasar, ¿no? Claro, le cuesta trabajo ya encontrarlo a los propios oriundos de la zona que lo han conocido. Que hemos estado por ahí pasando durante años, y de un año a otro es que se cierra el camino, ¿eh? Bueno, supongo que para la travesía habrá varios ruteros y por lo tanto distintos ritmos, ¿no? Según el nivel físico de cada uno. Tú antes nos comentabas que se hacen paradas para que se concentre la gente. Para reagrupar. Pero que, bueno, que no se va a llevar un solo ritmo, que habrá varios ritmos, ¿no? No, se lleva siempre el mismo. Currito el Matachín, pone ritmo, cuando llega a un punto se para y reagrupamos a todo el mundo. Llega a un sitio y el último tiene que llegar a donde está Currito. Cuando llega se descansa un poquito, 5 o 10 minutos, lo que venga bien, y él es el que dice, continuamos, pero siempre vamos agrupados. Ahí no adelanta nadie, nadie debe adelantar a rutero de cabeza. Sí, el problema no es que adelanten a rutero de cabeza, el problema es que se esperen a los de atrás, a lo que yo me refiero, que eso sí se tiene en cuenta, ¿no? Sí, lógicamente, se intenta mantener el ritmo más o menos de... Siempre tenemos rutero de medio, de cabeza, medio y cola. Por lo que habéis podido sondear y sin apenas publicidad, ¿qué previsiones de participación barajáis? Yo pienso que llegaremos a 200. No, es complicado decirlo, complicado, pero nosotros ahora mismo en el club somos 198. Nada más que acudan todos los socios, nada más tenemos casi cubierto. Pero vamos, yo pienso que las bases son tierra libre, pues ellos ayudarán también con su aportación, tendrán sus cauces. De hecho, hoy mismo han terminado el cartel, que ya te lo pasaré a ti por correo para que lo tengas. Y yo creo que ellos animarán también a sus asociados para que se inscriban y, hombre, todo lo que sea aportar, pues bienvenido, ¿no? Y además es una ruta esperar en el pueblo, oye. Me pregunto mucha gente por la ruta. Que sí, ¿no? Hombre, ya han encontrado su huequecito en el calendario, sí, sí, y ya pues la gente dice, pues por esta fecha más o menos. Y este año espero verte la ruta. Bueno, eso ya es más complicado, pero bueno, lo mismo me ves. Que eso ya decimos, otros años han venido gente de fuera o ha arrastrado grupos de fuera de la localidad. Este año ya han contactado con vosotros. Nos están pidiendo información de Puerto Real, un club de Puerto Real, Club Camaleón, de Lebrija, y gente así de la zona, Camino y Jara, algunos también. Tenéis buena relación con Camino y Jara, porque la semana pasada, precisamente... Estuvimos allí y ya me han dicho por lo menos tres que vendrán. ¿Con qué colaboradores contáis para esta cuarta edición? Bueno, colaboradores, el ayuntamiento no está haciendo el cartel. Inma, la de la trastienda, que ya no es una colaboradora de la travesía, es colaboradora del club, porque allí las inscripciones se hacen allí. Y bueno, colaboradores, todo el que quiera echar una mano, ahí está. Y la Asociación Tierra Libre pues también va a ayudar, porque van a hacer lo que es la paella y un servicio de bar que van a poner allí para este día, para que, hombre, si hacen alguna caja más, pues bienvenido sea, claro. Recordemos que ese fin de fiesta en la cancha de la el cancha sindical, ¿no? Sí. Entonces, una paella entra dentro de la travesía. ¿En torno a qué hora es la salida y en torno a qué hora está prevista la llegada? A las 8 de la mañana la recogida en autobús. Desplazamiento a las 9 y cuarto empezaríamos a caminar. Sobre las 2 y media, como mucho 3 de la tarde estaríamos en Ubrique. A la hora de la paella. A la hora justa. Las inscripciones, vamos, ¿hasta cuándo se pueden formalizar y dónde se pueden realizar? Las inscripciones hasta el jueves 25, creo que es, jueves 25 en la trastienda, o también se pueden inscribir en Unicaja. Tenemos un número de cuenta que, si me permites un momentito, lo miramos y te lo digo. Creo que es jueves 26. El jueves 26. El jueves 26, perdona. Por eso hablar de memoria es mal. Y este año el cartel se lo hemos dado al colegio Ramón, bueno, a los alumnos de sexto, para que nos lo hagan entre los alumnos. Han tenido un tiempo y presentaron unos 30 dibujos. Ahí. El diseño, ¿no? Y la directiva nos hemos encargado de escoger el que más nos ha gustado. Y este año sí he elegido el cartel de una niña. Marta Rodríguez Pérez. Ahí. De sexto curso del Ramón Croza. Un cartel que... bastante simple, pero atractivo a la vez. Eso es de lo que se trata. Es bonito. Es muy bonito. Bueno, nosotros estamos viendo aquí y todavía no tenemos el cartel físicamente. Es un cartel... Que estará ya mismo en la calle, ¿no? Supongo. Mañana debería de estar ya. porque estos acaban de mandarlo esta misma tarde. El 25 del 11 termina el plazo. El 25, que es miércoles. Que es miércoles, bueno, miércoles, por sí. Lo tanto, el día, bueno, que... el día de, el último día de inscripción, y el número de cuenta que lo tenía pendiente, por si alguien lo quiere anotar, es S21-2103-4086-15-0-10-05-1079. De todas formas, si van a la oficina de Unicaja de la Avenida España, pues no tendrán problema, por, diciendo que para el, la travesía, el club de travesía, el Club Senderismo Tres Caminos, pues no tendrán problema. Lo que sí es importante, las personas que no sean socias del club tienen que dejar los datos en la trastienda. Porque el miércoles, por eso, porque el jueves hay que hacerle tramitar lo que es el seguro, y entonces sí, eso, esa parte sí es importante. Por lo tanto, repetimos, el ingreso en la cuenta de Unicaja y luego un resguardo más los datos, hay que presentarlo en la trastienda. En la trastienda, ¿no? Allí le toman nota de los datos suyos, carnet, DNI, o sea, DNI, el nombre y la fecha de nacimiento. Con esos datos, pues se le tramita el seguro y ya van con la tranquilidad de que, hombre, ojalá no pase nada, pero con la tranquilidad de que cualquier contratiempo, pues tienen sus garantías cubiertas. En la trastienda, el próximo miércoles, pues que... Correcto, ya mismo. A partir de mañana hay que apurarse. Ya pueden empezar, ya se pueden apuntar la gente. Ya están las listas puestas allí, ya está la inscripción allí para que ellos vayan y lo hagan. El sábado por la mañana, cuando estemos en la Avenida España dando un paseo, pues nos acercamos a la trastienda y nos apuntamos directamente ya. Recuérdame, si, o corrígeme si me equivoco, 9 euros socios, 15 los no socios. 12 los no socios. Pues esos son los precios de lo que va a ser esta cuarta edición de la Travesía de la Travesía Solidaria La Petaquina. Supongo, bueno, en este caso, no sé si nos dejamos algo en lo referente a la travesía, algún detalle. Que ¿alguna novedad con respecto a otras ediciones que queráis añadir? No, ahora mismo pues no lo recuerdo. Ahora mismo no. La novedad sí ha sido este año, la novedad ha sido que el cartel ha sido hecho por chicos de un colegio, y agradecemos de aquí a su profesor, que ha sido el que ha incitado a estos niños, a Pedro Añón, para que hagan socio del club, directivo y demás. Y bueno, la verdad es que ha habido una gran participación y muy buenos trabajos, la verdad, que sería cuestión de recopilarlos todos y ponerlos en la página, en el blog que tenemos, y no estaría mal que todos los críos pues vieran allí su trabajo, más haciendo un centrotí como es. Y también de parte del club va a tener esta pequeña su detalle, su regalito. Hombre, ya que hombre. Ilustra, digamos, esa sorpresa, le da la imagen a lo que va a ser esta travesía de resistencia, travesía solidaria. Ya, es que estoy con el tema de la travesía de resistencia, que es algo que también quería comentar con vosotros como componente de la directiva. Supongo que estaréis súper orgullosos de lo que han hecho, o lo que ha hecho vuestro equipo, ¿no? En este año 2015. Pues la verdad que sí. El primer año y ganar la copa, pues es de mérito. Tiene mucha... Es una alegría, una alegría muy grande. Y una cosa que no es nada fácil, ¿no? No, no es sencillo, no es fácil, no. Decimos, es senderismo, pero no. Es un deporte que tiene que agrupar a 8 personas por equipo. Hay que mirar el dinero que cada persona se gasta. Desplazarse, dejar la familia. Son muchas cosas. Y eso... La misma preparación que no requiere, no es una cosa de estar de sábado a sábado, sino es una cuestión de ir los lunes 2 horas, el jueves otras 2 horas, el sábado el que no toca, pues hay que hacer una travesía, una marcha previa de unos 25 o 30 kilómetros para que no te cojas de sorpresa. En fin, que hay que prepararse bien, hay que tener cierta regularidad. Y que no son sencillas. Porque son palizones de 60 kilómetros para arriba. En Grazalema ha venido con mucha lluvia. En Jarapalo, en la zona de Jarapalo, vino con nieve. Que hay que seguir jugando con el mal tiempo, con el buen tiempo, entrenamiento. Y además, a tocar bolsillo, como yo digo. Eso hay que mirarlo. Que darle de aquí la gracia a ese grupo, que no es un grupo de deportistas, es un grupo de amigos. Y va creciendo cada día como el club. Tú conoces perfectamente el ambiente que se vive en esta Copa de Travesía. Sí, has llegado a participar en... He sido campeón de Andalucía. Con el club Tritón de Prado Rey. He sido durante 3 años consecutivos campeón de Andalucía. Y ahora crea un club aquí en Ubrique. Y el primer año conseguirla, pues, hombre, pues estoy orgulloso, estoy muy contento. Uh-huh. En el club, en la travesía también hay solidaridad, o sea que no te equivocabas antes cuando reincidías, porque cuando hay momentos bajos de uno, pues está otro que le echa un cable, que tira y se lo lleva, y en fin, y esos malos momentos se van sobrellevando. Yo no he participado nunca en travesía, personalmente no me gustan, pero tengo que reconocer que el trabajo que están haciendo es magnífico, y eso, hay un grupo, se ha cohesionado un grupo de chavales que están totalmente implicados. Es más, Pedro ha tenido, porque Pedro es el coordinador de la travesía, uh-huh, y no ha tenido problemas, es decir, ha tenido problemas porque no sabe a quién va a llevar. Sí, ya nos lo comentaba el pasado viernes, que ya, el principal problema es descartar, ¿no? Como los entrenadores. El descarte ha sido el problema, y bendito problema, ¿no? Por uh-huh, otra parte, ¿no? Y en fin, darle las gracias, la enhorabuena, y se lo han ganado. Por cierto, el día 28 de noviembre hay una gala en Alorín de El Grande, en la cual pues se hará entrega de este trofeo. Uh-huh. Irá nuestro presidente y Pedro, el coordinador. Será el 28 de noviembre. No, sí, lo he dicho bien. Noviembre. El 28 de noviembre, en Alorín de la Torre, del Grande. Y va a hacer la gala para todos los deportes de montaña, escalada. ¿No es el mismo día de la travesía? Sí. Coincide, pero la travesé por la mañana y la gala es por la tarde. Vale. Espero una buena jornada. Espérate, que hay otra persona que se desplaza a Extremadura, uh-huh, a un congreso de la Nacional, de la Federación Española de Montañismo, que y es también, Paco Rodríguez, y coincide ese mismo día. También hace la travesía y después va. Se va el viernes por la noche. Eso ya es una paliza. Ya es más lejos. Aunque nos estamos repartiendo todo un poquito el trabajo. Te decía que en esto de la Copa Andalucía de Travesía de Resistencia es difícil lo que ha hecho, pero más difícil es mantenerse, ¿no? ¿Tú crees que hay vista a que siga? Porque una vez que se ha conseguido el título, puedes decir, bueno, ya lo hemos hecho, ya no. Lo han pasado mal. Uh-huh. Lo han pasado mal porque ha sido no inscribirse, como decía, estaban inscritos a su tiempo, pero por la federación no estaban inscritos en su fecha y día. Pues bueno, le ha costado. Muchas inscripciones, no han entrado todos los que querían entrar. Lo han pasado mal. Yo creo que el año que viene, yo creo, que lo van a coger con más ganas. Van a hacer otra vez el equipo. Esa piña. Y creo que va a seguir adelante. Durante otro añito más, creo que sí. Porque ya eso se nota en la cara. Esperemos que sí. Y la otra cosa que queríamos comentar también es que para este 2016, en el aspecto organizativo, el Club de Senderismo de los Tres Caminos se va a encontrar con la posibilidad de organizar una travesía de resistencia. Ubrique-Gibraltar. Pues sí, ya por fin este año lo hemos solicitado a la Federación Andaluza de Montañismo y sí, ya este año es del Club Senderismo Tres Caminos. Este ha sido un proyecto tuyo personal desde que estabas en el Club Tritón de Prado del Rey. Mucho antes de estar, a nivel personal. Sí. Una cabezona mía. Lo asumió el Club Tritón de Prado del Rey. Sí. Se organizó algún año a nivel oficial, ¿no? Digamos. Durante 3 años. Uh-huh. Y el año pasado, pues se perdía, ¿no? Es que no hubo suficientes inscripciones. La hice yo particular. En septiembre. Uh-huh. Pero eso no a imagen de la federación. Ellos sí la presentaron imagen de la federación, yo no. Yo la hice legal y fueron 60 o 70 personas, no recuerdo ahora mismo. Un autobús, que estaba allí y demás, no recuerdo porque bien. Fue la travesía Gibraltar-Ubrique. El año pasado fue contrario. Fue en sentido contrario. Uh-huh. Y nada, salió muy bien. Tengo que dar las gracias al Club Senderismo Tres Caminos, que estuvo ahí colaborando conmigo, y oye, fue Juan Carlos Huercano Hiller que organizó esa aventura, igual que estos años atrás. Lo que pasa es que ya hay que federarla, hay que es otra cosa, es otro mundo, para estar con más seguridad, para que no sea la recarga de una persona. Y la cosa es que este año no la ha solicitado el Club Tritón. No la ha solicitado, ¿no? Se quedaba, bueno, en el vacío, se perdía, claro. Y la federación os lo ha ofrecido a vosotros, ¿no? Bueno. Sí, claro, no presentarla a ellos. Yo se lo di a José Luis, que es el presidente de la federación, le digo, si no la presentan ellos, la cogemos nosotros. Y claro, pues aquí estamos. ¿Cuánto se sabe más o menos la fecha? Estamos hablando de la primera semana de septiembre. De 2016. 2016, estamos hablando de esa fecha, pero hay que mirar unas cuantas de cosas más. Hay que cuadrarlo con el calendario, claro, ¿no? Hay que ver muchas cosas. Uh-huh. Otras pruebas, de larga distancia, travesía, hay que verlo todo. Claro. Sales de un verano, no sabes cómo viene la gente preparada, hay que ver muchas cosas. Unos 100 kilómetros. Son 106. 106 kilómetros. Se saldría desde Ubrique un viernes por la noche. Como se estuvo planteando este año atrás, uh-huh, pasa por motivos de algunas cosillas así, pues, la iniciativa era de salir de la misma puerta del convento, atravesar el pueblo de Ubrique hasta atravesar el Peñón de Gibraltar. O sea, en la Plaza España de Gibraltar, en el centro de Gibraltar. Uh-huh. Finaliza allí. No hay que subir arriba, ni abajo, ni nada, sino en el centro de Gibraltar. ¿El centro de Gibraltar es la Plaza de España? Bueno, el centro, es la zona más... me parecía raro. Bueno, ya para terminar, mañana tenéis ruta. Mañana sábado tenéis ruta y creo que esta la habéis hecho no hace mucho, ¿no? ¿Repetís? Sí, la o algo parecido. No, es que se suspendió por el agua. Tienen una amenaza de agua y la verdad que la dejamos aplazar. Y bueno, la vamos a hacer esta semana, que esta semana en teoría iba a estar libre el calendario y la vamos a hacer esta semana. Vemos que la ruta es por el entorno de Montejaque. Correcto. Sí, sería desde el campo... El Pantanillo. Desde Campo Buche. Campo Buche, Pantanillo. Uh-huh. Llegamos a la presa, bajamos a la cueva, que lo sepa la gente, que bajamos hasta la cueva abajo. Aquello espectacular, no sé si lo conocéis, pero aquello espectacular. Subimos Montejaque, subimos hacia los llanos del Iba y nos desviamos en la mitad del camino. No recuerdo ahora cómo se llama el cruce este. Y volvemos a salir al Dolmen de la Giganta, que está exactamente pegado al Chaparro de las Ánimas, y volvemos a los coches. Todo un circular. Uh-huh. Un circular y además muy bonito, porque vas primero por el sendero del arroyo y lleva una poquita de agua. Y la zona del pantano, lo que te estoy diciendo, la bajada a la cueva es espectacular, muy bonita. Lo único que hombre, ¿y Montejaque? Jugarte tu refresquito allí en Montejaque, que lo tenemos cerca y es muy bonito también. Tan cerca y tan lejos para algunos. Que se abriguen mañana los que vayan a la ruta, porque las previsiones de que la temperatura van a bajar. Que de memoria no, la verdad que no me acuerdo de memoria, pero bueno, la ha dicho más o menos bien. Es el camino. Nada, señores, lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis añadir algo para despedirnos. Solamente animar a la gente que se inscriba, ¿eh? Que se inscriba hasta el miércoles, recordemos. Hasta el miércoles 25, porque la verdad la causa lo merece y bueno, la gente está, pues, trabajan bastante por este colectivo y creo que se merecen ese esfuerzo por parte de todos los miembros del club y del resto de la población de Ubrique, claro. Juan Carlos. Y darle las gracias a Radio Ubrique. Porque todos los años estás aquí con nosotros. De nada. Echándonos una manita, ¿vale? Muchas gracias, Juan Carlos, Juan Manuel, y mucha suerte. Gracias. A ti, gracias. Y con eso nosotros ya ponemos el punto y final por hoy. Volveremos el lunes con el resumen de lo que suceda en estos próximos días durante todo este fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y disfruten del fin de semana. There,